trampa programada de ley y la justicia. Acorda tu dinero, la riqueza nacional en manos de los banqueros. Tortura y represión y las cloacas del Estado. Los perros del poder en la calle dando palos. Corruptos sin vergüenza, dictando sus lacayos. Mentiras en la prensa, beneficios los usamos. Ya llegando su día, se acerca la venganza, acechando en cada esquina. Y la rebelión, destroza el parlamento, nuestra solución, quemarlos a todos dentro. Su democracia. Su democracia, soberana y poder, en manos de extranjeras. Toma de decisión, más allá de la frontera. Cohecho la inversación, es el pan de cada día. Reino de corrupción, puesto que va a la deriva. Pues gente cada día que se hunde en la miseria. La casta mientras tanto, ostentando su opulencia. Es hora de acabar con esta larga agonía. Justicia popular, implacable, decidida. Ha llegado su día, se acerca la venganza, acechando en cada esquina. Y la rebelión, destroza el parlamento, nuestra solución, llevarnos a todos dentro. No nos podrán, ha llegado su día, se acerca la venganza, ahora corre por su vida. Y la rebelión, destroza el parlamento, nuestra solución, es vernos a todos muertos. Su democracia. Su democracia. Su democracia. Su democracia. Su democracia.